Frikis presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Gente, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Flashback, es la emisión número 130. Y esta noche yo soy Otro Nivel, soy su host de este bonito programa retro, el primer podcast de la semana en Reset de juegos viejitos. Esperamos que les guste un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Para comenzar esta noche me gustaría presentar a la gente que está conmigo en nuestra mesa virtual. Primero voy a comenzar con el rookie de este grupo. Y ese es el buen Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches y dinos qué has jugado esta semana. Bien, bien, buenas noches. Esta semana pues estuve dándole al Mega Man y a otros juegos que no son tan viejitos, pero que sí molan, digámoslo así. Le estuve dando al Battlefield Hardline, estreno de la semana. Ok, suena muy interesante el Battlefield. Ya nos estarás platicando seguramente cómo estará la reseña en algún artículo, ojalá. Sí. Y también tenemos al señor que lleva los controles de esta emisión, y que sin él pues no será posible transmitir. Así que me gustaría presentar a Sorcerer Z. Por favor, Sorcerer, ¿qué está jugando? Y dinos qué tal va tu semana, aunque apenas va empezando, la verdad. Pues sí, ahí que ya te trajimos aquí de regreso y te cedo el lugar. Y pues ahí regresando a los adictivos MMO, en este caso con el Maple Story, que otra vez ahí entré, nada más para checar a ver qué había, siquiera, pero ya ves que uno empieza y no sabe cuándo acaba. y pues ahorita ocupado ahí moviéndome ahí con todos mis proyectos y también con el trabajo. Entonces, al menos no me quejo de que me sobra tiempo. Ojalá a mí me sobrara tiempo para hacer algunas otras cosas, pero bueno. Muchísimas gracias por la presentación, Sorcerer. Señores, vamos a recordarles sus redes sociales a toda la gente. Nos pueden encontrar en Facebook, es facebook.com/reset.tv. También estamos en Twitter como @resetmx. En la página web, que es obviamente pues el pilar de todo esto, que es www.resetmx.com. No sé por qué digo www, me siento en los 2000. Y el YouTube ya ves que tiene mucho contenido nuevo. Tenemos los top 5, tenemos el Reset Juega. Esta semana me parece que Choco y Ice jugaron Shiftlings, un juego donde a Choco le gusta estar abajo de Ice casi siempre. Y no lo digo yo, el mismo video lo dice, así que chéquenlo, por favor. Tiene 40 minutos de frustración y una frustración muy, muy... Ahí también están con Puzzle Fighter, con Killer Instinct, denle una checada a nuestro contenido. ¿Y qué más tenemos, muchachos? Nada más, ¿verdad? Creo que sí. Ah, saludos a los podcasts que, de cierta forma nos mencionan y siempre han estado aquí con nosotros. El Retrocast, muchos saludos a la gente del Retrocast que siempre... pues nos hacen menciones, dicen que por aquí nuestro programa hermano. Está también la gente del Final Round, muchísimas gracias por acompañarnos, me parece que fuiste invitado la semana pasada. Y a los de Zona Negativa, muchachos, al Pollo, a Beto, a Repollo, pues muchísimas gracias por los saludos, siempre me están mencionando. Ya no me robo el internet de mi abuelita, ahora se lo robo a mi tía, así que muchísimas gracias por la mención. Y bueno, vámonos ya directamente, el señor Ice Player va a llegar un poco. Saludos a los del chat. Ah, sí, Emilio, por favor, saluda a la gente del chat, por favor. Sí, aquí en la página directo tenemos a Indie Linux y a nuestro compañero Omar, me parece, escuchando el podcast. Buenas noches, Indie Linux, espero que estés disfrutando el programa. Y acá en Mixler, pues, me marca 5 elsewhere, pero bueno, al menos ahí nos están escuchando, aunque no nos podamos ubicar. También gracias ahí. Así es, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en este momento en vivo. Esperemos que a lo largo de la noche se vayan sumando más personas. Y también a la gente que nos descarga, pues saludos, si sea buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias, compártanlo si les gusta y también compártanlo si no. Molesten a la gente compartiéndolo. Pero bueno, vámonos con la música del primer juego de esta noche. Es la leyenda de Mega Man Legends. Por favor, Sorcere, cuando tengas la música lista, pues vámonos. Regresamos en unos 5 minutitos. Disfrutan este pequeño corto musical. Y regresamos para platicar de Mega Man Legends. I'm not that girl. Listo, pues ya regresamos de este corte musical por parte de Mega Man Legends. Una música seleccionada por pues el productor de ese programa, el señor Sorcerer Z. Y hablando de Sorcerer, pues se nos va a dar el intro a este, no sé cómo decir, bueno o malo juego. Pero pues él se va a encargar de darnos toda la introducción, nuestros datos técnicos. Y en un momento más, Emilio y yo pues nos vamos a encargar de defenderlo o de destruirlo. Así que, Sorcerer, los micrófonos son tuyos. Pues sí, Mega Man Legends, la incursión de Mega Man al formato 3D, obviamente gracias a Capcom, que pues como muchos en esa época del PlayStation, pues subieron ahí a la tendencia de hacer juegos en 3D. Este juego fue lanzado en 1997 inicialmente para el PlayStation y después también para PC y un año después una adaptación ahí un tanto modificada para el Nintendo 64 llamada Mega Man 64, que en esencia era lo mismo. Obviamente este juego, pues como muchos de los de Mega Man, fue producido o dirigido por Keiji Inafune, y en este juego pues es un juego donde mezclan géneros, porque en parte es RPG, en parte es tipo aventura o acción, y pues en parte es un poco todavía mantener la fórmula de Mega Man, aunque ya no tanto porque ya no es tanta plataforma y ya no es tan frenético esta versión. Más y donde destaca sobre todo ya una historia relatada con más detalle, donde pues en este juego nos ofrecen nuevas versiones de los personajes, con Mega Man, que ahora es Mega Man Boldut, o esta la propia Roll, que es Roll Casket, y en un mundo donde pues en un futuro donde todo el mundo fue inundado y ya nada más lo único que subsisten son pequeñas islas, y Mega Man forma parte de un equipo y de una profesión llamada los Diggers, que se dedican a meterse pues a ruinas antiguas, a especie de calabozos tecnológicos donde recuperan cristales de energía, porque obviamente es una fuente muy valiosa de energía para todos los ciudades alrededor del mundo. Y pues este juego presenta por el lado del RPG toda la historia relatada y actuada por los personajes, con que ya los personajes ya también pues ya poseen voz ahora. Además, pues el lado de la acción está en la exploración de los calabozos o de las compuertas, donde vas a ir enfrentando los Revolts, que pues son los clásicos robots de ataque o que te atacan, que van a tratar de impedir tu progreso, teniendo tanto los robots genéricos como no podían faltar los jefes. Aparte de esto, aquí está la introducción de otro grupo de personajes, la familia de piratas, los Bon, y sobre todo de esta Tron Bon, que pues es un personaje icónico dentro de los personajes de los universos de Mega Man. Y pues en sí este juego tuvo diferentes recepciones porque rompió mucho el esquema de lo que nos tenían acostumbrados con los clásicos Mega Man, y de hecho los desarrolladores mencionan que lo que trataron de hacer de aquí es un juego que fuera disfrutable para todo tipo de público, donde pues el formato fuera más amigable y más atractivo no solo a los jugadores más asiduos o más expertos. De ahí que haya muchas diferencias. Y bueno, este es un poco de introducción, si no ya me extiendo y ya empiezo a hablar de otras cosas que deberían quedar para después. Ok, pues muchísimas gracias por el intro. Y pues Emilio, ¿quieres comenzar diciéndonos qué tal tu experiencia con Mega Man Legends? Bueno, la verdad es que yo tuve una experiencia corta, extraña, confusa, pero divertida con este juego. Digamos que lo jugué a principios de los 2000, no tuve la oportunidad de jugarlo en cuanto salió. Pero me asustó un poquito el hecho de que quisieran cambiar el concepto de Mega Man, pasar del plataforma de en segunda dimensión a un 3D. O sea, como que me asustó al principio, pero yo fui de los que sí le agarró el gusto, de los que disfrutó el juego. Y pues la verdad es un juego que sí me gusta mucho y que puedo jugarlo muchas, muchas, muchas veces y no me aburro de él. O sea, para mí es un parteaguas de un nuevo concepto de Mega Man. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó de este nuevo Mega Man, por así decirlo? Pues fíjate que me agradó el look que le dieron a Mega Man. Y la historia, digamos que estaba muy chico para jugarla, pero digo, para comprenderla, pero ahorita que ya lo volví a jugar y todo, pues es una historia muy completa, aunque muchos digan que le copió a The Legend of Zelda en cuestiones de cómo se exploraba el mundo y las progresiones de la historia. Pero me gustó muchísimo la historia, el hecho de que puedas interactuar con todos los personajes en un mini mundo abierto, digámoslo así. Todo eso sí me gustó bastante el juego. Que por cierto, okay, he de defender ahí el tema de que realmente Mega Man Legends fue el primero en implementar varias de las mecánicas, como el auto target, que fue característico después en Zelda, eso de que puedes voltear fijas un enemigo. Ajá, fijas un enemigo como blanco y puedes seguirle disparando. Sí, pero en el PlayStation estaba bien difícil. O sea, digo, sí te sirve mucho el auto target, pero estaba bien difícil. Sí, para el control análogo. Digital. Sí, estaba bien difícil. Miren, yo les recuerdo que no importa que tú pongas las mecánicas, el que las refina es el que se vuelve famoso. En este caso, a pesar de que Mega Man Legends fue una urgencia de los programadores de querer meter a Mega Man al mundo 3D, a mí por mi particular opinión, creo que no es la esencia de Mega Man. Que Mega Man vaya por ahí platicando y perdido en un centro comercial sin su casco, y que tengas que hablar con una niña que está en un poste porque un perro la persigue y todo este tipo de asuntos, híjole, no es algo que me guste ver en Mega Man. Creo que los juegos de Mega Man se caracterizan porque son rápidos, son frenéticos, te piden reflejos. O sea, es un juego de habilidad pura, ¿no? Que ahí sabes quién es un buen jugador y quién no, porque sabes, ese güey ya jugó Mega Man, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo, o como yo lo veo. Pero Mega Man Legends es pausado, el look me gusta, un poco el arte es como raro, porque si lo ves parado al Mega Man, parece como anime, la armadura está bonita y todo este asunto, pero ya cuando lo ves en movimiento, las animaciones son sosas y acartonadas. Cuando tienes que girar, el Mega Man marcha, no sé por qué, dispara y como que marcha también, entonces ahí se pierde así como que... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué marcha cada vez que dispara o se gira a la izquierda o algo así? Y yo creo que el mundo en 3D no es así como el cyberpunk al que nos tienen acostumbrado en todos los juegos, ¿no? Desde el NES que se ve, desde Mega Man 2, cuando, si recuerdan en la escena del intro, está subiendo así la cámara hacia un edificio y Mega Man está hasta arriba sin casco, su cabello así flotando. Ese tipo de ambientación no me la da el juego. Ojalá y ustedes me lo puedan defender mejor, porque si no, sí les voy a ganar, muchachos, ¿eh? Yo siento que este Mega Man, más que nada, a lo mejor no apela a ti tanto, porque estás más metido en todo ese asunto de que Mega Man es de plataforma, sí es más de acción, más serio, se podría decir. Y este Mega Man pues es de tono más ligero, es más una persona más cercana a los demás, porque de hecho mucho del juego se trata de interactuar con los personajes del pueblo donde terminan estrellándose el Flutter en Catelox. Y pues trata más que nada de tener cercanía con la gente y de ayudarlos, ayudar tanto a la ciudad como incluso a personas en sus asuntos más personales, como side quest, que sí puede romper con esa sentido de acción y todo eso de que ahí andes luego ayudando, no sé, a un tipo a buscar su bolsa de dinero que se le perdió, cosas así. Pero esa era a final de cuentas la intención, que apelara más hacia un público más general, que no fuera solo para los que ya eran fans de Mega Man. Pues sí, realmente ampliaron el contexto con ese juego, o sea, no era el mismo que habíamos visto obviamente en años anteriores, pero era algo nuevo, digámoslo así, innovador, que nos sorprendía. Pero yo digo que estuvo muy bien el juego, la verdad. No le encuentro muchas fallas, la verdad. O sea, sí se me hace un poquito tedioso el que sea como que la misma temática del juego, o sea, misión, transmisión, transmisión, transmisión, y que no cambie mucho, o sea, que no varíe mucho. Pero la verdad es un muy buen juego y no creo que haya sido como dice otro nivel que Juanito que es, se me fue la palabra, que, o sea, que el primero en meter las ideas, pero que el que las hace famosas pues es el que logró todo, ¿no? Yo no creo que sea así, yo creo que pues logró lo suyo, aunque no haya sido el mejor. Tengo ejemplos de que eso es cierto, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué te parece Resident Evil? ¿Qué te parece Silent Hill? No fueron los primeros de su género, pero fueron los que ya implementaron las bases y que ya se volvieron como canon, ¿no?, en este tipo de experiencias. Obviamente no quiere decir que siempre sea una regla, y pues obviamente tú defiendes muy bien tu punto, pero, por ejemplo, yo no sentí que tuviéramos personajes así como bien, ¿cómo se dice? Cuando entrañables, ¿sabes? Emblemáticos. Fuera, ¿no?, de Mega Man, fuera de Mega Man, Roll, por ejemplo, me parece una pérdida de tiempo. El arte, no sé, la volvieron como una Jade Girl, una ingeniera. Ah, pero no sé, no me gusta su, ¿cómo te explico? Su look no me agrada, ¿no? De que es como ya muy fashion, es más, creo que es hasta más alta que Mega Man y eso no era como antes. ¿Qué otra cosa? Pero por la familia, los personajes. La familia Bond tenía mucha personalidad, eran los que muchas veces le agregaban como que ese giro gracioso y también de acción al juego. Y también mencionas que, digo, no fueron tan memorables los personajes, pero a Roll me parece que le hicieron una tipo secuela, o sea, historia alternativa, igual con moldeado 3D y todo. Y me parece que también ese juego incluía la demo del Mega Man Legends 3. O sea, tuvo también su importancia, obviamente no tanto como la historia principal, pero pues sí fue lo suficientemente importante como para que le hicieran una historia. Sí, sobre todo que aquí contaban a detalle la historia y veía sus reacciones más de cerca, porque los clásicos Mega Man fueron pocos los que realmente detallaron esas situaciones, si acaso con los de PlayStation empezaron a meterle más historia ya actuada y todo eso, y con más detalle, porque los X, aunque sí contaban, hay contexto la historia, a final de cuentas era como muchos de los juegos clásicos que te cuentan la historia al principio, al final y ya, y si acaso algo en medio. En los juegos de Mega Man no importa la historia, el chiste es destruir todo con balitas, pues ahí en está, forma de huevo. Ahí está, y tú decías que no había personajes extrañables en esos juegos, no pero, habla mucho de los personajes. Por ejemplo, me refiero como personajes entrañables en el género que estamos manejando, que aquí es el RPG. fuera de Mega Man y alguno que otro personajillo por ahí perdido, no veo a otro personaje que diga, ay, por este personaje no me acuerdo del juego. No es como, por ejemplo, ver a un Sid, ver a un Barrett, ver a un 13, a una Tifa Lockhart, no es un Geno en Super Mario RPG. ¿Ves a lo que me refiero? No tanto a ese tipo de detalles de que hay, pues los personajes. Porque pues los personajes de Mega Man, hay unos que, es verdad, aunque aparezcan en los juegos clásicos, son así como, ¿qué demonios, no? Está el Oil Man, que está horrible. Es así como una tetera con un hoyito arriba y que avienta aceite. Tiene boca así como un poquito ancha, ¿no? Pero yo me refería a ese tipo de personajes entrañables. Los personajes, ni siquiera los aldeanos futuristas son como interesantes. No, pues ahí yo agarran. Eso, no tanto. Agarran el mismo modelo para muchos personajes, pero a quien sí voy a defender es a esta Tron. Esta Tron Bon, fue icónico. De hecho, pregúntale o menciónale ese personaje a cualquier fan de Mega Man y va a ser de los que primero va a ubicar dentro de la saga de Mega Man Legends. Tanto así que ahorita que venga ahí que le tuvo, preguntamos. Tanto así que tuvo su propio juego. Ahorita que venga ahí le preguntamos, oye, ¿te acuerdas de tal? Va a decir, no. Vamos a hacer una apuesta, ¿va? Y ahorita que venga ahí, no me acuerdo. Que él resuelva la duda, a ver qué tan emblemática fue. Sí, bueno, vamos a ver qué tan emblemático fue esa persona. Y no sale con que personajito. Y no sale con que casi no lo jugó. Sí, y te digo, las mecánicas, por ejemplo, las mecánicas de disparo, no sé, no me gustaban. Estaban como, la animación a la hora de disparar no era como que la más óptima, o sea, digo, eran las primeras cosas, pero ya Mario Super Mario 64 había tenido animaciones increíbles para la época. No veo cómo Mega Man no podía tener el mismo tipo de animaciones, ¿no? En ese punto sí estoy. Esa forma que más disparabas y hacia adelante. El Mega Man siempre iba hacia adelante. ¿Tú por qué vas hacia adelante? Yo no estoy disparando hacia adelante. No te muevas. Y es como molesto, ¿sabes? En ese punto yo sí estoy de acuerdo contigo. Sí, la verdad, la primera vez que lo jugué sí me costó bastante trabajo porque, como decía Sorcerer, el control sí no lo facilitaba nada. Pero ahí sí estoy muy de acuerdo contigo. Los controles eran complicados y a veces como que sí te sacaban de onda porque te movían a lugares que no, o querías disparar a tal lugar y ya te estabas moviendo y cosas así. O sea, sí eran complicados de aprender. Y a ver, quiero abrir un espacio porque ahí se están quejando en el chat de que no los estamos pelando. Saludos a la gente del chat. Sí, que ahí está Eve Medina y Alf, que ya tenía rato ahí que no regresaba al chat, ahí un saludo a él. Y pues, así que tú digas que también estén platicando mucho, también no se quejen porque están en luego en sus rollos. Y bueno, y también ahí quiero cubrir otros aspectos de este juego, porque también con eso de que era aventura RPG un poco que se parece más a los juegos de Zelda, también uno de los elementos importantes de este juego era el equipo, que ahora en este juego tenía mucha importancia todas las booster parts, que eran todas las mejoras que le metías a tu arma, que podían aumentar el alcance de tu arma, el poder, la energía. Y que así sentías la progresión del equipo, ¿no? Sí. O sea, que así sentías que progresabas en algo, porque realmente no te modificaba nada. Pero ahí sí te decías, bueno, ya encontré el booster tal, porque ya este me ayuda a disparar más rápido, ¿no? Uh-huh. Eso sí es algo que sí debo de aplaudir, que sí sientes que vas avanzando con tu personaje. Eso, y luego las partes especiales, que entre ellas ibas también armándote ya el traje clásico de Mega Man, porque encontrabas el casco de Mega Man, uno como chaleco, que pues le daba más el aspecto, y bueno, algunas botas especiales que era para acceder a ciertas zonas, por ejemplo las que te permitían saltar más alto, y otras que eran más utilitarias, que te permitían deslizarte a gran velocidad. De hecho, si obtenías las que eran para moverte a gran velocidad, te desbloqueaban uno de los varios minijuegos que había por medio de la estación de televisión de la propia ciudad, que te ponían cursos de obstáculos y cosas así. Había ahí minijuegos dentro de este juego y de esta ciudad, que por cierto la ciudad de toda la ciudad, todos los edificios, o la gran mayoría, porque sí había dos, tres que no te servían para mucho, pero la gran mayoría estaban ahí para algún propósito, para todos los edificios que entrabas o con la gente que interactuabas, ya sea que te dieran pistas, ya sea que te dieran side quest, de hecho en las primeras dinero, ajá, obviamente, de aunque la mayor parte del dinero la conseguías en los calabozos ahí matando los robots y todo eso. Y que además en las primeras partes del juego, cuando peleas contra los piratas, los Bond, que como atacan directamente a la ciudad, ahí se ve afectada la ciudad, porque si los dejas o te tardas o te descuidas, ves cómo derriban edificios, todos los edificios pueden ser destruidos, y luego afecta en cómo se desarrolla el juego. Que de hecho Mega Man también hasta eso les ayuda. Sí, y ahorita que digo, o sea, retrocediendo un poquito en lo que dijiste de que tenías que ir recolectando las partes y las piezas de Mega Man, eso es lo que en un principio sí me sacó de onda, o sea, ver a Mega Man sin su casco, con el pelo así, o sea, sinceramente a mí nunca me tocó ver a Mega Man sin su casco, entonces sí, medio me sacó de onda la primera vez que lo vi, pero ya como dices que vas avanzando y vas recolectando las diferentes partes, y ya como que se va volviendo más un poquito a lo que conocemos antes, porque digo, o sea, todavía de que te introduzcan un mundo nuevo y que te cambien al personaje principal, bueno, a mi parecer, porque te digo, yo nunca había visto a Mega Man sin casco, pues sí te saca un poco de onda. Y por cierto, hay mencionar al cameo de unos personajes o minions o secuaces genéricos que aparecen, a partir de que se inventaron o se introdujeron en este juego, y aparecen en muchos cameos ahí en juegos de Capcom, que son los Zerbots, o que en japonés le llaman... Para la gente que no sabe cómo es un Zerbot, la gente que jugó Marvel vs. Capcom 2, hay un personaje desbloqueado que es un robotcito pequeño de color amarillo y que no le puedes pegar por el mismo que está pequeñito, y esos son los que aparecen en el juego. Sí, otro lugar donde lo ven en Dead Rising. Ajá, donde puedes poner en todas las tiendas de juguetes. Ajá, le puedes poner esos cascos a los zombies y pegarles, lo cual es muy divertido. Esos son los Zerbots, por si no se acordaba, ¿no?, de ellos. Pues digamos, unos pequeños robots amarillos. Ahorita, pues hablando de los personajes emblemáticos, digo, aunque no sean como personajes principales, son más como minions, como decía Sorcerer, pues llegaron a pasar a hacer cameos a otros juegos, ¿no? Sí, sí, y sobre todo como mencionaste el de Marvel vs. Capcom 2, donde tanto aparecen como personajes propios, como también como aparece luego como power-ups, como ataques con esta Tron. ¿Con Roll? No, era con Tron. Ah, y también, ahorita que dijiste... Es con la que trae el robot, ¿no? Sí, por eso. Aquí el signo del... Ya me acuerdo. Y de hecho, dar martillazo. Sí. Con un chipote chillón. Y ahorita que dijiste lo de Marvel vs. Capcom, creo que también apareció ahí Tron, ¿no? Sí. Sí, o sea, para que veas, mira, ya estamos defendiendo personajes, ahí está, otro más. Con su robot verde, y que también aparece en Marvel vs. Capcom 3. Ajá, también. No sé por qué no sale Mega Man y sale ella, pero bueno. Y por cierto que ahí le dan ya algo que me confunde de este juego. Es que, o sea, tenemos ahí traíamos la idea de que Mega Man es un robot. Un robot con características humanas. Pero aquí como que te confunden, no está del todo claro, por más que nada, ¿por qué? Porque ves dentro del juego como también ahí el Mega Man se vuelve un conquistador y varias chicas se interesan por él, empezando de por hecho, esta Trombón, ahí se clava con él y varias chicas de ahí del pueblo, de la ciudad. De hecho, si entras al centro comercial y te metes a interactuar a los diferentes lugares, por ejemplo, hay una parte donde hay una lata, esa lata la puedes patear, y vas a cierto local, la pateas en medio del local y te da dinero, te da 10,000 o 100, no me acuerdo, sí. Cenis. Y hay una librería donde te puedes meter, hay una de música donde puedes escuchar los tracks del juego. Y si estás escuchando este juego, está muy este soundtrack está muy bonito, ya lo escuchas y es la música del juego. Y la gente te va mismo ahí diciendo, ¿no? Y hay una parte donde ahí mismo te dicen que eres un chico muy guapo cuando te ves en un espejo en una tienda de ropa, que dice, eres muy guapo, no como otros, pero eres muy guapo. Y ahí te dice, o sea, más o menos interactúan como si fuera un humano, no le están hablando como un robot, lo cual pues también saca de onda, ¿no? Porque uh-huh. Mega Man pues es un robot al final del día, como tú dices, pero sí te dan una idea general de que Mega Man no es un robot, sino que es un niño en una armadura. Sí, es lo que me saca de onda, y más porque se cambia partes y todo eso. Y fíjate que yo no me había enterado de eso hasta hace poco, ¿eh? O sea, yo siempre tuve la visión de que Mega Man era un niño con armadura, así como lo dices tú. O sea, si no me lo explica Wikipedia, yo creo que nunca me entero. Spoiler. Sí, la verdad que sí. Bueno, como ven Emilio, pues no jugó Mega Man para NES. Sí, sí, lo cual pues ya lo pondremos a hacer tarea. Pues digamos que no jugué muchos, o sea, juegos de Mega Man, o sea, lo jugué pero casual, o sea, pasaba los niveles y todo, pero no tenía el seguimiento de la historia. Sí, y te digo, lo que te decía, también la ambientación no me da ese estilo cyberpunk que manejan los juegos de NES o de Super NES, Sorcerer y Emilio, ese tipo de ambientación no como que no me remonta a aquellos juegos, ¿no? Cuando es el año 20XX, abierto hasta el año 2099, pero la ambientación me da como que más a la onda de que son aldeitas, bueno, con centros comerciales, obviamente, pero calles normales, un poco planas. No sentí un mundo muy vivo para ser un juego abierto de RPG. No sentí un mundo como, por ejemplo, en The Legend of Zelda, ¿no? Como les decía, que es como que el ejemplo a seguir en este tipo de juegos 3D, porque es el que agarró todo y dijo, bueno, esto va a ser así, y desde ahí se ha hecho todo así, ¿no? Mario puso la cámara, que es como que de lo más importante, pero Zelda puso todas las bases para todos los juegos en este tipo de ambientes 3D, y que a la fecha aún se logra haciendo eso, ¿no? Fíjate, ahí me recordaste un detalle que de hecho es algo que menciona Inafune cuando hicieron este juego, que cuando lo lanzaron como que se quedaron cortos, porque menciona que sí lo dejaron muy, les faltó de insertar muchas cosas, y porque sí, eso sí es cierto que sí te mueves en pocas zonas dentro de ese mundo, todo es prácticamente alrededor de la isla Catelox, y pues ahí vas ida y regreso a diferentes lugares. Si acaso la parte que dices de Cyberpunk que no ubicas tanto es cuando te metes a explorar esos calabozos, y es donde pues sí, que te estás rodeado. Se ven como, es más, pero se ven como ruinas, como ruinas modernas, no sé. Pues a mi parecer sí te, o sea, sí como hacen recuerdo de los escenarios a los que estamos acostumbrados. Sí concuerdo contigo, como que es afuera en la ciudad, sí está como que más rústico el ambiente, pero ya entrando a las cuevas, sí está, bueno, me recuerda más a los juegos anteriores. Igual y Inafune dijo eso de que no le alcanzó, pero igual porque, no sé, lo sacaron en 3 plataformas y en ninguna le alcanzó el mundo o la tecnología en ese momento, cuando había juegos como Mario que se veía muy vivo, muy bonito, muy, no sé, igual y algo, siempre les queda algo a deber, ¿no? Ahí está el señor Peter Molyneux con sus Fable. No, eso es bueno. siempre te queda algo a deber, ¿no? Pero bueno, no hablemos del señor Pitt. Porque si no, nos queda de ver también. Y acá maneja. Y acá maneja también un detalle curioso que no tiene mucha relevancia dentro del juego. La repercusión no es tan grave, pero maneja lo que es reputación del propio Mega Man. Que dependiendo de cómo actúe, es la cómo va a tratarlo la gente. La percepción ciudad. Que te ve la gente. Uh-huh. Por ejemplo, eso de que pateas la lata. Si lo haces muchas veces, empiezas a fastidiar y te empiezan a opinar mal de ti. También, por ejemplo, algo que yo sí empecé a acostumbrarme a hacer y que después me enteré que no debía hacerlo, patear los botes de basura. Que no debías hacer eso. Sí, pero yo también, fíjate cosas. Que hacía eso. La primera vez que lo jugué, creo que sí me hice de mi mala reputación, pero ya cuando te das cuenta de lo que realmente dicen los textos, y ya dices, oye, no, esto está mal. No, y lo que luego saca de onda, hablando de portarse mal, es que luego en unas partes del juego desbloqueas una parte de la ciudad, una parte abandonada de la ciudad que es antigua, que está llena de perros, pero los perros son muy agresivos y empiezan a atacarte. Entonces ahí te pones de maldito y empiezas a patear a los perros para que se calmen, que ahí se ve bien manchado. Y di que eso no te baja reputación, digo, porque eras tú, o sea, es obviamente de defensa personal, pero imagínate, quedas todo en el suelo, yo creo. Sí. Pero yo creo que lo que mencionas sí es importante, ¿sabes? El hecho de que la gente vaya cambiando su forma de verte con respecto a tu comportamiento, creo que sí es importante y siento un precedente, ¿no? Te digo, ahorita lo que me viene otra vez a la mente, Fable, la gente pues como te portes, es como te va a tratar, ¿no? O sea, ay, si te portas mal, obviamente te van creciendo los cuernos este asunto, y interactuaban más, ¿no? Pero estamos hablando de una generación siguiente. Yo creo que sí es importante eso que mencionas de que pues la gente te ve distinto y es algo que no se había percibido en muchos otros juegos, ¿no? Siempre era el mismo comportamiento genérico de todos los NPC players, pero pues es importante mencionarlo y qué bueno que hiciste la anotación porque no había recordado este asunto. Sí, porque nos vamos al típico, llegas, presionas el botón, te dice lo que tienes que hacer y hasta ahí se queda. Entonces, pues ese cambio sí, o sea, como que le da un toque diferente al juego. Claro, claro. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de ir cerrando, muchachos, uh-huh. este juego para pasar a la sorpresa. Me gustaría pues comenzar con las conclusiones de Emilio, que es el más joven que ha jugado Mega Man ahorita. Y Emilio, dinos qué tal tu percepción de este Mega Man ya en forma general. Pues yo creo que fue un cambio drástico, pero bueno, hacia la saga de Mega Man. De ahí surgieron secuelas muy buenas, a mi parecer. Y yo lo disfruté bastante. Como te decía, las mecánicas del juego sí un poquito complicadas. Obviamente los limitaban los controles de su época, yo creo. Sí tenía obviamente sus detalles. Partieron muchos proyectos a partir de ahí. Pero es un muy buen juego y la verdad sí lo recomiendo mucho. Recomiendo que jueguen Mega Man porque sí es el comienzo de una nueva serie de Mega Man, valga la redundancia. O sea, nos cambian el aspecto del juego y pues me agrada bastante. Ok, muchísimas gracias. Sorcerer. Pues antes de dar mi conclusión, también mencionar que con la versión japonesa tenía un intro diferente, un tanto diferente, porque traía la canción de entrada que escuchamos en el corte musical, solo venía en la versión japonesa. Aparte de la música, pues ahí sí es muy clásica de Mega Man, muchas música de acción, todo eso. Si acaso donde rompe es cuando con la música de la ciudad, de los pueblos, del modo de pueblo. Donde sí es muy diferente. Y además me gusta, bueno, yo soy la verdad muy, ahí sí me dan en la torre cuando me dicen, cuando me presentan un juego que tiene un aspecto más anime, y este juego ahí sí, por ese aspecto creo que es donde más me gustó, aparte de la historia. Entonces por esos respectos y por esa variante, que a final de cuentas las mecánicas, si bien tiene sus detalles, sus defectos, pero en general es un juego que termina dejándote satisfecho de todo lo que es el juego y la historia, porque incluso dentro de la historia también te dicen qué onda con el mundo, qué onda con las ruinas y qué onda con incluso con ese Mega Man, que ahí también hay medio spoiler, que ahí pues vas a ir descubriendo algo ya para hacia el final del juego, además de que debes rescatar también las secuencias de acción que había cuando te enfrentabas a los piratas, porque hay como dos o tres secuencias de acción donde estás montado en un vehículo y ataque, pelea, combate aéreo o combate en el mar, bueno, en sí era un lago, entonces eso estaba padre también. Y pues un juego que sí cambia la fórmula de Mega Man, pero que a final de cuentas no deja de ser divertido, y que para aquellos que a lo mejor no les gusten los Mega Man clásicos, probablemente sí les vaya a gustar. Ok, jamás hubiera pensado que un juego con arte animesco te hubiera gustado, jamás me pasó por la mente. Pero es una buena anotación, hay gente para que sepan. Si quieren regalar algo a Sorcerer, que sea como tipo anime, manga, y ya lo tienen en su bolsa. Sí. Y pues mi experiencia, rápidamente, no es un mal juego, simplemente no es el Mega Man que a mí me gusta ver. Sinceramente, yo sí soy más fan de los Mega Man para NES, para... Y esos los NES y los de Mega Man X. Ya los de PlayStation, a pesar de que son buenos, como que el arte no es tan de mi agrado. Son Mega Man más grandes, más, no sé, se ven raros conforme al no sé, a la, ¿cómo se pone? A la determinación de la pantalla. Pero si quieren checar una experiencia diferente de un Mega Man, tener ese mundo abierto donde interactúan con pues este personaje del bombardero azul, creo que este es el juego. Ahí creo que hay dos secuelas o una, no recuerdo bien, y una cancelación que sí, es quiso enojar a muchas personas. Mega Man 2, que salió también para PlayStation, la de Mis Adventures of Trombone. Y este primer Mega Man Legends también salió para el PSP. Y sí, como mencionas, el Mega Man Legends 3, que lo iban a sacar para el 3DS y que a la mera hora... Sí, que solamente fue un demo. No, y que incluso estaba participando los fans para diseñarlo. Para hacerlo, y al final eso fue uno de los causantes de la salida de Keiji Inafune de Capcom, y todavía pues, seguimos esperando Mighty No. 9, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿quieren checar un Mega Man diferente? Esta es la opción. Mega Man también diferentes, pues los Battle Networks, que son como que también los que son muy, muy diferentes a lo que tenemos acostumbrado. Pero pues quieren algo más clásico, juéguense Mega Man 2, juéguense Mega Man X, Mega Man X 2. Todo lo que está para NES, son muy buenos juegos. Hay una recopilación para Xbox y para PlayStation 2. Y les recuerdo, este juego lo pueden checar en PlayStation, en Nintendo 64, como dijo Mega Man 64. Y para PC, supongo que debe estar por ahí por Steam, ¿no? Ya ves que Steam tiene todo. Sí, y también no se te olvide para PSP. Ah, y para esa consola que nadie tiene. El PSP. ¿No? Todo el mundo la usa de manera chueca, por cierto. Sí, es un pisapapeles bonito. Ándale. Caro y bonito, ¿no? O sea, creo que una consola desperdiciada, pero bueno, no soy Sony. Y ya, vámonos al segundo corte musical. El que adivine el juego sorpresa, obviamente tiene derecho a una canción al final del programa. Está muy sencillo, es un juego muy divertido. Pongan atención y ahorita vamos a ir con este juego que es ideal para el baño. Vámonos con el corte. Thank you. Bueno, gente, volvemos de este pequeño corte musical para abrir con el juego sorpresa. Pero primero tenemos que checar en los comentarios para ver si alguien adivinó la canción. Y parece ser que sí. Gent Mig adivinó el juego sorpresa de hoy. Es WarioWare. Y WarioWare pues, Inc. Le faltó el link, pero pues digamos Mega que está Micro Games. Bueno, pero digamos que es más conocido como WarioWare Inc. Ya el Mega Micro Games o el Minigame Mania, como es conocido también, pues está un poquito de más, ¿no? Pero sí le damos el pase, ¿no? Sorcerer, ¿cómo sí, ves? Sí. Bueno, pues WarioWare Minigame Mania o WarioWare Inc. Mega Micro Games, como es conocido, salió el 21 de marzo del 2003 en Japón, y llegó esas mismas fechas a nuestro territorio, me parece. Y es un juego lleno de minijuegos, digámoslo así. Es la historia cuenta, bueno, trata de Wario que está viendo televisión y ve el anuncio de un juego, no recuerdo bien cuál es, pero piensa, ¿por qué no hacer yo mis propios juegos? Entonces, digamos que va por todo su equipo para empezar a hacer su juego, pero él no tiene ideas, entonces junta a muchas personas para hacer sus minijuegos. Entonces va a ser tu deber terminar los minijuegos por más difíciles que estén. La verdad, un juego muy interesante, con pequeños desafíos si eres nuevo en el juego, pero que realmente no se complica tanto ya estando una vez adentro de él, o sea, ya teniendo la experiencia. Y como decía aquí mi compañero, otro nivel, un juego perfecto para el baño. Entonces, no sé con qué quieren empezar. Te dejo a ti, Sorcerer, para que nos introduzcas un poquito más en tus experiencias. Pues sí. Perdón, antes de que continuemos, Yelming, ve seleccionando tu canción sorpresa para el final del programa, por favor, para que la podamos poner. Y ya, puedes continuar, Sorcerer, disculpe. Así es. Bueno, y pues WarioWare Inc. Mega Micro Games, que es el título completo de esta versión para Game Boy Advance, que fue el primer juego de esta saga, y que sí, como dijiste, una colección de minijuegos que en sí les llamaron específicamente microjuegos porque duran bien poquito y son de reflejos, más que nada son juegos de destreza porque son demasiado simples y que inmediatamente puedes darte cuenta de cuál es el objetivo y qué tienes que hacer. Si acaso al principio puede que te saque de onda, pero es rápido que le captas de qué es cada juego en cuanto lo conoces. Sí, es un juego, como te digo, es complicado al principio, pero ya que la agarras es algo fácil. Y pues en sí el juego consta de 10 personajes, digámoslo así, que algunos se dividen se juntan en pares, entonces es como uno, y dependiendo de cómo vayas avanzando en el juego es como se va aumentando la dificultad, que en sí se podría decir que son 8 enemigos los que tienes que vencer sus retos, porque es como te decía, se juntan en pares, pero son, me parece que 11 niveles, que ya los últimos sí te quiebras un poquito la cabeza. La historia no importa, es un juego divertido. Sí. Solamente lo ponen, empiezan a alguna tonta cinemática de Wario y después empiezas con personajes que dices, ¿qué demonios es esto? Hay un perrito, no sé cómo se llama, otro animalito por ahí que van en un taxi y se van presentando los minijuegos. Está lloviendo y ya empiezas. En todos casi es lo mismo, obviamente cambia nada más la presentación. Por ejemplo, en el taxi cada vez que llueve y pasa el parabrisas te aparece un número 1, ¿no? Y los minijuegos son muy sencillos. Hay un minijuego donde tienes que agarrar algo que te tiran en la mano, hay un minijuego donde tienes que apretar chícharos, hay un minijuego donde tienes que esquivar, casi hay mucho del dodge, ¿no? De brincar mucho. Hay un juego de peleas donde peleas con Mario y con Bowser, que no es un Bowser como humano y se ve raro. Sí, que se ve como Godzilla. Sí, ajá. Exactamente. Que ocupas Godzilla y Ultraman. Ocupas como el Hadouken, ¿no? Con Mario. Exactamente. Y se ve raro el arte. El arte es de todos, de cada uno de los minijuegos. Hay un arte muy bonito y hay un arte así como que se ve muy horrible. Pero es parte del encanto del juego, porque los juegos minijuegos, como dijo Sorcerer, creo que el más largo es de 4 segundos, 5. Entonces te dicen, dispara, y ya tienes... Ah, por ejemplo, hay uno de una pistolita que se va moviendo para arriba, abajo, a la de izquierda, derecha. Y hay un vaquero así con un corazón, y tienes que dispararle el momento exacto, ¿no? Ya tienes 4 segundos, si tienes 4 segundos no, te mandan al game over y automáticamente pierdes. Y dicen, tu récord fue de un minijuego o dos, y este es así, okay, y este no. Cada 14 niveles o mini niveles hay una boss fight, que esa dura un poquito más. Y son muy variadas, la verdad es que también son bien que demonios. El momento what the fuck del día. Porque hay una donde tienes que clavar un clavo con un martillo. Así. Es muy sencillo. Hay una donde, creo que es el más raro y el que me sacó más de onda, donde hay un jarrón que avienta como piedras a la tierra. Y tú eres una cabeza con que avienta rayos al estilo de Superman o de algún otro personaje que arroje rayos, creo que hay muchos. Y tienes que destruir las piedritas, pero cada una piedrita tiene una... pues lo destruyes con más tiempo de láser o con menos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo te arrojan cosas a la tierra y tú lo tienes que defender. Sí. Es un juego muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno, porque no es un juego, o sea, son minijuegos y ya. Microjuegos, de hecho. Es microjuegos, es un juego ahí que puedes meterte al baño así de, ay, tengo 15 minutos o menos, y ya chun, te vienes a jugar, y eso sería la onda. Y algo que mencionaba Sosa hace un momentito, ahora con esto de que Nintendo ya va a entrar a la industria de los móviles, WarioWare es un juego que tiene que estar en los móviles y seguramente va a ser millones de dólares, porque es un juego muy divertido y que valdría más la pena. Yo pagaría más por un WarioWare que por alguna otra cosa como Candy Crush. Sí, ¿no? Definitivamente. Entretiene muchísimo más, y pues yo creo que Nintendo perdería una gran oportunidad si no, digámoslo así, remasterizar este juego. Bueno, no remasterizar, pero si no lo pasara a plataformas móviles, porque pues la verdad es muy entretenido y... Simple, o sea, de lo más simple, más básico. Sí. Porque las mecánicas no requieren más que el pad y un botón, o incluso ni siquiera un botón. Podrías hacer todos los microjuegos con el puro pad, jugarlos. Y, sí. Y los juegos en sí no tienen nada de mucha animación o mucha música, sonidos. Es gratificación instantánea. No tienes que pensarle mucho, simplemente reacciona y diviértete con cada reto que te vamos aventando y aventando y aventando uno tras otro. Sí, es... Y ¿sabes qué? Es la sencillez es lo que lo hace maravilloso. Y el hecho de que no es difícil, pero de repente te saca de onda, ¿no? Que dice, brinca, y ya, te esperas, sí. Y el siguiente es dispara, y el siguiente es corta, y el siguiente es agarra, aprieta, clava. O sea, sí es muy variado. Sí, y lo que mencionabas de que los escenarios unos se veían bonitos y otros se veían feos, es porque, como dije antes, hay diferentes, digámoslo así, jefes, personajes, entonces cada uno tiene su propio estilo. Uh-huh. Hay uno que es de deportes, otro que es fanático de Nintendo, que por eso sale Wario y Mario, hay otro que es más antiguo, más dedicado a los 80s, hay otro que es... más loco, o sea, cosas extrañas, como dices, el de los jarrones y las cabezas. Hay unos que hacen mover cosas. Ajá, cada uno, o sea, cada jefe tiene su estilo. Sí, porque de hecho aquí introducen a todos los amigos y compañeros de Wario, que muchos a lo mejor cuando jugaron Smash y cuando sacaron trofeos, o esas calcomanías, se han de haber quedado, ¿qué onda con toda esa bola de personajes? ¿De dónde salieron o qué onda? Pues muchos de ellos son amigos y compañeros de Wario que aparecieron en todos estos WarioWare, que tenemos a Jimmy T, que es el bailarín de disco, esta Mona, que es la repartidora de comida, que de hecho en juegos posteriores ya está tiene su pizzería y se vuelve una idol, Dribble Spitz, que son los taxistas, Ninebolt, que es el que más me gusta porque tiene los microjuegos basados en juegos de NES, que es un geek, Orbulón, un alienígena, el doctor Krygor, que tiene siempre inventos raros y minijuegos aún más raros, y Kat y Anna, que son las ninjas, que quién sabe esas cómo las metieron ahí, pero también hay ninjas. ¿Cómo se llama el que dices que es un afro? Este Jimmy T. Uy, ese es un personajazo, me encanta su look. Es la onda cuando es su cinemática. Y algo que mencionaste rápidamente, lo de los cameos de los juegos de NES. Hay cameos de todos los juegos. Hay de Mario, hay de Punch-Out, hay de Metroid, hay uno que dispara, tú y ahí tienes que matar a Mother Brain. Y uno de Zelda que entra a la cueva, ¿no? Y luego y ya lo pasas. Si no han jugado el NES Remix, esto es el NES Remix, nada más que muchísimo antes, en un Game Boy Advance. Y se ve bonito. Hay minijuegos de contar, no sé si se acuerdan de las ranas, que le tienes que dar como a los al clic al botón este, y ya te dice dos, y ya, perfecto, y pasaste. Uh-huh. Y lo que mencionaste de los cameos es importante, porque les digo, este es el NES Remix. Los NES Remix son también minijuegos, igual que estos, pero con los personajes ya de Ninty más en forma. Pero Wario fue el primero en hacerlo. Sí, no como lo esperábamos, con un toque satírico burlándose de los demás, porque obviamente son, digámoslo así, sus enemigos. Pero sí, es un cameo divertido y que le da vida al juego. O sea, te entretiene verlo y te emociona cuando lo ves. Y además de que conserva la personalidad de Wario, que es un ambicioso, interesado, burlón. Sí, porque mucho de lo que, de la poca historia que te presentan, se trata más que nada de ver cómo saca lana fácil este Wario. Y es así, o sea, muy. Y además de que Wario y sus minijuegos y sus acciones son muy irreverentes. Entonces eso también se mantiene en estos de WarioWare. Y a propósito de que mencionaste ahí a Jimmy T, bailarín como con la afro y así, en versiones posteriores, no sé si es a partir de la WarioWare Touch para el Nintendo 10, donde aparece toda su familia de él, que todos tienen el mismo tipo de peinado, con los lentes y la afro. Sí. Pero sí, creo que es de los personajes más divertidos, porque cuando llega y se presenta, como que sí dices, wow, este tipo qué. Sí, y más que nada que es el que tiene más minijuegos, microjuegos, digo. Sí, es el. De hecho, creo que es el primero, ¿no? El que, o sea, después de la introducción es con el primero con el que te vas. Sí. Y creo que se te aparece junto con otros ya después, pero sí, se te complica muchísimo más. A ver, y acá que se quejan en Caltecutli de que no jala la página de reset. Sí, de repente como que últimamente hemos tenido problemas ahí con que cargue, que hay que intentarlo varias veces. Pero bueno, al menos ahí va la recomendación para los que quieran escuchar los podcasts, que pueden escucharnos por nuestro canal de Mixler en ResetMX. Y también saludos a Vital de Kutli, que ahí va llegando y nos manda a saludar. Si no sirve la página, mándenle un Twitter a Choco y dile, tu página no sirve. Sí, ándale. Así ahí todos, arroba Choco Chocorito, y tu página no sirve, y le avientan algo a su Twitter. Y pues, ¿qué más podemos decir del juego? ¿Algunas experiencias? ¿Cómo lo sienten ustedes? Aparte de ocuparlo para el baño. Pues mira, yo creo que lo que más me llamó la atención de este juego es que no sabes qué hacer al principio, y solamente es como todo rápido, y dices, ¿qué tengo que hacer? Es esto, y dices, ok, perfecto, ya sé. Pero hay momentos en que no sabía qué hacer, aunque a pesar de que te dicen, pero no sabes cómo se va a aparecer, cómo te lo van a presentar. Y es raro, ¿no? Entonces, más bien era esa sorpresa de ver qué es el siguiente minijuego. Y aunque algunos ya se repetían, pues después de tres o cuatro, pues dices, ya estoy así como es. Pero no perdía la frescura. Y además de que te subían la dificultad, ¿no? Con cada nivel. Sí. Ah, sí, cada cierto punto de avanzado te decían speed up y ya, se iba más rápido y todo ese asunto. Digo, o siempre lo sentí como que igual. Sí, decía, o los minijuegos te agregan más, no sé, por ejemplo, de repente tienes que hacer más cosas en el mismo tiempo. Sí, los que estaban bien complicados eran los de, bueno, a mi parecer los más complicados eran los de juntar moneditas, que caminabas con un mini Wario. Ah, sí. Eso sí estaban bien en un complicados. Laberinto, ¿no? Ajá, porque estaban muy separadas las moneditas y era como, no voy a llegar, y aparte eran 3 segundos creo lo que te daban, entonces no sabía si iba a llegar o no. Era como Pac-Man. Pero no estaba tan difícil, ¿o sí? No, pero... la presión. Como dices tú, o sea, la primera vez que entras al juego es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde me voy? ¿Y cómo le hago? Ah, sí. Digamos que te dicen, haz esto, pero no sabes cómo o cuándo. Digo, lo del, por ejemplo, el monito de Atari, cuando salía. No, el de los disparos, el de cuando sale un vaquerillo. No me acuerdo de qué juego es. Yo sabía que tenía que dispararle, pero no me acordaba cómo. Wild Gunman. O sea, decía, ¿en qué momento? Y ya se me daba el tiempo y decía, oh. O cuando te dejan caer la barrita y tienes que agarrarlo con tu manita, de repente le apretaba antes o después, ¡chin! ¡Maldita sea! Sí, ese de repente sí iba más rápido el palito y era como, ¡ay! Se me fue. Y te lo ponía más corto. Ajá, sí, 2 segundos en lo que cae el palito y justo cuando la agarres se acaba el tiempo. Sí, creo que era creo que es dos de las cualidades que tiene este juego. Primera, que es como son juegos de destreza, entonces te trae así acelerado y que reacciones rápido. Entonces prueba mucho tus reflejos y tu destreza. Y segundo, que como todo te lo ponen en una secuencia progresiva, que te va acelerando y subiendo la dificultad. Este juego me cae que sabe meterte presión y ponerte en estrés en cada secuencia de juegos. Aquí digo una interrupción, aquí no nos recuerdan que no estamos poniendo un poquito de atención al chat. No sé ahí qué discusión están teniendo, pero a ver, Sorcer, ¿qué nos puedes decir? Porque no veo bien cuál es el tema que están discutiendo aquí en el... Es la bronca, que están medio callados. Y de hecho, si acaso ahí leí lo de que cómo adivinaron el juego, porque reconocieron la voz de Wario dentro de la música. Y Eva Medina, que es el que se está quejando. No te quejes, apoya. Y le pasó como al super policía Muldoon de Don Gato, de que ya no pudo cumplir con romper su récord de asistencia, porque el pasado flashback ya no apareció. Sí, sí me acuerdo que fue, bueno, digo yo, era la segunda vez que estaba ahí, pero sí me comentaron que siempre había estado presente. Ese Medina está comiendo en la oficina, que no sea, que se ponga a trabajar. Mira, y bueno, en Kioto y dice M. Medina que estaba en Kioto y en primavera, ajá, fue algún hanami. Digo yo, allá hay muchos cerezos y allá es cuando festejan la primavera, poniéndose hasta las chanclas, bebiendo alcohol. Pues aquí también festejamos la primavera de la misma forma, nada más que seguro con pulque o algo así. por cierto, bueno, ya como comercial, recomendar el blog de Medina para que lo puedan checar. Creo que ya había escrito acerca de la primavera en Japón. Su blog es Recordando el Mexicano en Japón. Ahí chéquenlo, yo lo veo porque sale en su Twitter y siempre está subiendo artículos de cómo es la vida de Japón y de cómo un mexicano la percibe, ¿no? Yo creo que ya es más japonés que mexicano, ni se ha de acordar de los tacos, pero pues ahí está para que lo puedan checar, ¿correcto? Que se queja que no es Recordando. Tema. ¿Eh? Que se queja de que el título no es Recordando. Que nada más lleva a un mexicano en Japón. Bueno. Antes di que te estaba haciendo palabras promoción. Palabras más, palabras menos, Medina. No, de que traigo comercial, te enojas. No, hombre. No, sí. No, no es cierto. Saludos, saludos al buen Medina. No sé si Jermin ya tenga su canción sorpresa. Sí, ya la tengo. Sí, ya pasó. Ya, perfecto. Uh-huh. Pues vámonos rápidamente con... ¿Conclusiones? A ver, pues díganos, ¿qué opinan de este juego ustedes dos, muchachos? Sorcerer, por favor. Pues este juego, ideal para una consola móvil. Salieron versiones para GameCube y Wii. De hecho, aprovecha muy bien los controles porque te meten microjuegos que usan los controles. La de GameCube es de multijugador, entonces está muy padre. La de Wii aprovecha los controles de movimiento. Y la de Nintendo 10, por ejemplo, como es Touch, aprovecha la pantalla táctil para otro tipo de microjuegos. Entonces, todas las versiones aprovechan muy bien lo que tienen en cada consola o en cada versión. Pero sobre todo es recomendable para las consolas portátiles y esperemos que ahora que Nintendo ya va a sacar juegos para móviles, que saque su WarioWare para móviles. ¿Hay uno para 3DS? Sí. ¿O solamente es para 10? No, también hay para 3DS. O no, no me acuerdo. Porque creo que salió en la transición cuando ya entró el 3DS. Oh, no sabía, voy a buscarlo y lo voy a comprar. Muchísimas gracias. Ya me acordé, lo descargas por partes. Aquí nos comenta Jen Mig que no hay para 3DS. O sea, ya me acordé, lo que pasa es que descargas uno que es parecido a WarioWare, pero en este lo que tiene es que tiene la opción de que tú crees tus mini microjuegos y los compartas en línea. Ya, yeah, pero okay. como tal no hay uno. Pues a lo mejor en un futuro no es como el último título de la serie, pero a lo mejor lo pueden sacar para Nintendo eShop como juegos anteriores. Ojalá. Pues no sé, pero sí me gustaría tener uno para 10 o en este caso para 3DS y a ver si encuentro uno, pues lo voy a tener que comprar porque están bien divertidos. Emilio, pues dinos tus conclusiones ya de este juego. Pues fue uno de los primeros juegos llenos de minijuegos que jugué. Es uno de los juegos que me introdujo a Nintendo. Fue de los primeros juegos que tuve para mi Game Boy Advance. Muy divertido, muchas horas de diversión. Nunca llegué a jugarlo para GameCube. Pero sí, me divertí mucho con este juego. Me gustan mucho las animaciones, aunque las escenas intermedias entre cada nivel no tienen mucho que ver, son muy divertidas, son muy cortas, pero sí te ganan. Y pues nada más, o sea, es un juego que te desafía las primeras veces, pero ya que le agarras la onda ya pues ligerito, ¿no? Pero muy buen juego de Nintendo, esperamos verlo en plataformas móviles, como mencionaba Sorcerer. Y nada más, una de mis primeras experiencias con Nintendo y muy muy buena. Ok, aquí me agrada hacer notar que pues Emilio también es un jugador, digamos que nuevo. Ya el Game Boy Advance ya era un Game Boy pues que no gastaba tantas pilas y que no te rompía la cartera. Bueno, a tus papás, porque yo no ponía las pilas. Pero es un buen acercamiento, creo yo, para este tipo de... Pues para comenzar con la vida gamer, ¿no? Un juego divertido, quizás, está padre. Pues sí, realmente empecé un poquito antes, pero, o sea, fue como que mi de los primeros juegos que tuve míos para el Game Boy, porque pues ya había jugado antes, pero pues en casas de amigos o de primos, porque realmente yo nunca tuve una consola hasta los 8, 9 años. A los primos que todo les compran, Isa. ¿Por qué? Porque les compran todo. Sí, típicos primos. Bueno, pues miren, yo les puedo decir que WarioWare Inc. Corporated es un grandioso juego para divertirse. No necesitas llegar y wow, necesitas la super historia, la super cinemática, las super gráficas. Solamente es un juego divertido y listo. Y es lo que tienen muchos juegos de Nintendo, que son divertidos atemporalmente. Lo puedes poner en cualquier momento de tu vida y dices, ah, este juego está bien divertido. Y yo creo que eso es lo que hace que Nintendo sea importante, ¿no?, para la industria. Y ya lo mencionamos muchas veces en este programa, ahora que va a ser para móvil, WarioWare creo que es una opción. Y yo creo que es un juego que vale la pena pagar, porque no va a tener esa baja producción de otras compañías. Va a tener calidad Nintendo, entonces con el sello doradito de Nintendo, yo sí le pagaría unos 3 o $2 por su juego. Básicamente, no le va a pagar 5 o $6, obviamente. Pero pues sí valdría la pena que lo chequen. Del neta, búsquenlo en Game Boy Advance. O todas las itineraciones que ha tenido a lo largo de las consolas. Y pues se la van a pasar bomba, la verdad. Y si necesitan ir al baño, neta, llévense su Game Boy o lo que traigan. Y les va a gustar mucho. Va a ser muy ameno. Y ahorita como dato, aquí nos comenta Gent que la última versión es para Wii U, para todos los oyentes que tengan Wii U, para que lo descarguen. Y aunque no es el mismo juego, pero yo creo que mantiene la esencia. Sí, sí, porque ya es, ya tiene otro nombre, ya es Wario, no me acuerdo qué. Sí, Wario, WarioWare. No, de hecho no es WarioWare. ¿No? No. Pero bueno, no, la verdad no te mentiría si te dijera el nombre, pero yo creo que sí mantiene la misma esencia de los juegos. Ahí está, Gent nos comenta que es Game and Wario. Ahí está. Sí, recuerdo que era otro. Es un juego que vale la pena que lo chequen, sin duda. Y ya, vámonos al corte musical de Gen Mink. Esta canción que seleccionó, la cual no sé cuál sea, para mí también es sorpresa. Y Sorcerer, ¿ya tienes lista la canción? Sí, que es la de Demon's Crest, Beyond the Coalition. Ahí está, pues vámonos con esta bonita canción que escogió Gen Mink. Regresamos con las despedidas y ya, vámonos. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Listo, muchachos, pues eso fue la canción seleccionada por pues el buen Jenmi. Muchísimas gracias por la selección. Y ya es momento de retirarnos, no sin antes mencionar, pues escucharon el anuncio de La Podcastería, pues anteriormente Podcast Regios. Si a usted les interesa podcastear o escuchar podcast que les guste, que de cualquier tema, pues es el lugar ideal. Estamos ahí, pues también nosotros, para que también nos puedan escuchar. Y pues les recuerdo, también hay otros podcasts como Final Round, como Select Star, en La Zona Negativa, el Retrocast y entre muchísimos más. Así que no se pierdan la oportunidad de escuchar estos podcasteros que están haciendo entretenimiento que nunca vas a ver en otros lugares, como el mismo anuncio lo dice. Y ya, vámonos a las despedidas. Quiero comenzar esta vez con pues el veterano del programa, el veterano de guerra, Emilio, por favor, despídete. Ya muchas batallas, ¿no? Bueno, una tercera vez de estar aquí presente. Ya me siento mucho mejor de estar aquí. Muchas gracias por seguirme dejando estar aquí. Espero acompañarlos muchísimas veces más. Fueron juegos muy entretenidos de los que tuvimos la oportunidad de hablar. Juegos que sí nos divirtieron mucho. Tal vez Mega Man no tanto a ti, pero sí nos divirtieron mucho. Nada más, espero que les haya gustado el programa, que nos ayuden a compartir nuestro podcast. Gracias a los que nos escuchan en vivo, y también a los que nos escuchan grabado. Gracias a los que están aquí presentes, que es Dios Dinero, Indie Linux, Gent Mig, Jojo 48, Mitlantecutli y M Medina. Gracias a todos por escucharnos y a los que están en Mixler también. Sí, que son los que ubicamos, también son Jojo, Mitlantecutli y otros 6 elsewhere, que igualmente se agradece, aunque no nos podamos identificar, pero que al menos pararon la oreja para estarnos escuchando. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos descargan grabado, recalentado, como dice nuestro amigo Quique, por iTunes y por iVoox, y por Android. Entonces, muchas gracias, y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en nuestro sitio, o al menos por iVoox, ahí también de vez en cuando lo checamos. Así es, pues ahí está la anotación. Muchísimas gracias, gente, por escucharnos. Les agradecemos mucho su atención. Sorcerer, pues ya también despídete. Pues gracias por estarnos escuchando. Procuraremos mantener ahí la calidad de programa. Si hay algún problema con alguno de nuestros programas anteriores, de nuestro podcast o todo eso, que de hecho nosotros nos damos cuenta, pues igual háganoslo saber. Ya saben que ustedes son los que son importantes aquí y los que nos hacen saber si vamos bien o la estamos regando. Pues nada más recordarles que hay podcast toda la semana. Martes, Cinemas, miércoles, Lounge, creo que ahora le toca Lounge Geek, y el jueves, pues el Push Start con Adarjual, y pues me pueden encontrar en todas mis redes sociales como SorcereZ, y mi canal de YouTube, SorcereZZ, donde tengo ya contenido de anime, de videojuegos, y ya también de cultura japonesa, gracias ahí al apoyo de M. Medina, que ahí está haciéndola de consultor ahí con todo su bagaje que lleva de tantos años en Japón. Pues ahí está el anuncio, muchísimas gracias. Por mi parte, pues yo fui @otro guión bajo nivel en el Twitter, aunque en este momento pues no lo estoy usando, pero pues yo los veré cuando los tenga que ver, como en alguna frase de alguna película. Muchísimas gracias por escucharnos. Me gustaría saber cuál es el siguiente juego de la siguiente semana, Sorcerer. A ver, me agarraste en curva. Es Dead or Alive. Ah, Dead or Alive. El primeritito. Muy bueno, muy bueno. Y más que ahorita, bueno, en boca de todos por la polémica que se armó por el fanservice. Pero pues siempre lo ha tenido. ¿Qué le hacen al cuento? Así es. Pues es parte de, ¿no? Entonces, pues ahí están los anuncios de la siguiente semana, gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo, pues, el flashback es a las 10 de la noche por resetmx.com/live y revisen la página de Facebook, que es reset.tv, en Twitter, que estamos @resetmx, y la página de YouTube, que es youtube.com/resetmx, con todos los contenidos que estamos, que se están generando. Yo no genero nada, pero pues ahí están los anuncios. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo el juego sorpresa la siguiente semana, Doha o Dead or Alive. Ojalá hubiera sido Extreme Beach Volleyball, pero bueno, no se puede todo en la vida. Muchísimas gracias por venir y que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.